Automáticamente el cerebro también lo hizo, los dos cerebros comenzaron a conectarse y a trabajar juntos. Individualmente, a través de la evolución y la elevación, cada uno de ustedes se ha convertido en un pequeño símbolo de seis puntas que atrae y emana energías, pensamientos. Están haciendo un trabajo de reciclaje, en unión con el reciclaje planetario y cósmico. 582. ¿Cuáles serán las características de aquellos que trabajaron en sí mismos cuando entren al 2014? Estos seres comenzarán el camino verdadero de la evolución y elevación. Ya dijimos que los seres preparados que entrarán en la presente alineación serán aquellos que se encuentran en el cuarto grado, y que a través de sus infinitas reencarnaciones se preocuparon por trabajar arduamente en pulir sus energías, pensamientos a través del conocimiento, entendimiento y amor. Serán seres de conciencia profunda que despertaron y lograron verse a sí mismos con verdad de causa y efecto. Estos seres continuarán en el transcurso de los 7000 años el proceso de evolución y elevación, mas, a diferencia de las otras energías pensamientos que no se alinearon, tendrán características que los diferenciarán de la masa colectiva, se destacarán por su profunda sabiduría, equilibrio, justicia, y por su enorme capacidad cognoscitiva y humanitaria. Serán los líderes del futuro, ellos marcarán las diferentes etapas en el desarrollo del planeta Tierra. Dejarán huellas imborrables para las próximas razas, que se alimentarán del conocimiento transmitido que esta raza actual les legará. Cuando decimos que serán los líderes del futuro, nos referimos a los seres especiales y elevados, quienes estarán trabajando en jerarquías importantes, y a través de esos cargos, podrán cambiar las leyes, estatutos, normas, constituciones, legislaciones, etc. Estos seres ocuparán cargos claves que les permitirán evolucionar lo arcaico y elevar lo denso. Tienen como misión dejar la tierra preparada, sembrada, y lista para la próxima cosecha, que será dentro de 28.000 años. En cada siembra que se haga, la cosecha será mejor, las semillas que se recojan serán cada vez más fuertes, sanas y perfectas. Aquellas semillas especiales se separarán para ser los próximos guardianes del planeta en la ciudad interna. Ellos se encargarán de evolucionar y elevar al planeta, tal como hicieron los guardianes anteriores, y aquellas semillas que no fueron escogidas para ser guardianes entrarán igualmente a la ciudad interna para continuar preparándose en los grados que les faltan para poder pasar al cuarto plano de evolución y elevación. 583. ¿Cómo serán escogidos los próximos guardianes del planeta? Es una casta, un linaje especial que ya viene siendo preparado desde mucho tiempo atrás por nosotros. Los seres escogidos han mantenido durante siglos el conocimiento intacto en sus energías, pensamientos y lo han transmitido en todas las épocas y reencarnaciones que han tenido. Son descendientes directos de los colonizadores, y a pesar de que se distorsionaron en su evolución, no se distorsionaron en su elevación, pudieron mantenerse incólumes. Entendieron a tiempo lo que significaba la distorsión, y huyeron de todo aquello que les podía producir genes malogrados que luego transmitirían por generaciones. Estos seres tomaron todas las precauciones y cuidados para no contaminarse, y a través de los tiempos, conservaron su original pureza interior. Nosotros siempre hemos estado comunicados con ellos y nunca hemos perdido el contacto. En cada vida y en cada reencarnación, han trabajado arduamente para el progreso y elevación del planeta. Se encuentran distribuidos en el planeta, mas cuando llegue el momento de la alineación, se reunirán en América del Sur para dar testimonio de su elevación y entrar al elemento 4, que regirá este nuevo alineamiento. 584. Cuando se refieren a América del Sur, ¿de qué lugar específico hablan?